todo ser que vive ha recibido su aliento. Los pobres de la tierra son imagen de su dueño. ¡Aleluya! Gritan cielos y tierra, gritan todos los pueblos. ¡Aleluya! Porque al pobre ha venido y por amor ha salvado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Quiero gritar aleluya, porque la muerte no reina. Esta palabra de un padre que nos ama y nos espera. Quiero gritar aleluya, porque Cristo se ha entregado, porque el Padre de la vida nos regala su evangelio, ha muerto y resucitado. Aleluya, gritan cielos y tierra, gritan todos los pueblos. ¡Aleluya!